Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Donde Lenguas. Hoy contamos con la presencia de Kirmen Uribe, poeta y escritor natural de Ondarroa. Hola, Kirmen, Caixo. Hola, Egunon, Caixo. Y a mi lado tengo a mi compañera Ana Alonso. Hola, Ana. Hola. Kirmen Uribe es natural de Ondarroa, como ya he dicho, de Vizcaya. Se licenció en Filología Vasca en la Universidad del País Vasco y después cursó estudios de posgrado en Literatura Comparada en Trento, Italia. Y, bueno, entre sus obras, que van un poco desde el ensayo hasta la literatura infantil, pasando por la incorporación de la música a la poesía, él se dio a conocer en gran medida con el poemario Pitarte anel du escutic del 2001, Mientras tanto, cógeme la mano. Y bueno, el crítico literario John Cortázar definía esta novela, o definía la aparición de Kirmen Uribe en la literatura vasca como una revolución tranquila. Después, en el año 2008, publicó su primera novela Bilbao, New York, Bilbao, con la que ganó el Premio Nacional de Narrativa, y el otoño pasado presentó su última y esperada obra, que en euskera se titulaba Mushe, si no me equivoco, y se tradujo al castellano como Lo que mueve el mundo. Bueno, queríamos empezar un poco preguntándote por la traducción que hizo Elizabeth MacLean de Pitarte anel du escutic, que quedó finalista en los Penn Award for Poetry in Translation. Y queríamos preguntarte un poco cómo planteasteis la dinámica, o si realmente hubo alguna diferencia, si le diste más libertad al tratarse de una poeta, o cómo os lo planteasteis. Sí, el libro de poesía Pitarte anel du escutic se tradujo poema a poema, fuimos traduciéndolo poema a poema. A ella le encantó el libro y, bueno, tradujo los poemas desde el euskera, porque ella conoce el euskera, lo habla y lo escribe. Y ella empezó a traducir pues, poemas sueltos para revistas, ¿no? Como el New Yorker, Open City, bueno, muchísimas revistas. Entonces ella fue mandando estos poemas a revistas y luego ya apareció el libro entero, digamos, ¿no? Cuando ya habíamos publicado como 20 poemas por ahí, pues ya apareció en formato ya libro. Lo que he hecho con ella es poeta y es traductora. Entonces, bueno, yo le dejaba trabajar a ella mucho, ¿no? Ella yo creo que hacía sus versiones en inglés. Es muy metódica, trabaja concienzudamente la traducción. Y ella me dijo una cosa muy bonita cuando empezó a traducir mis poemas. Decía que ella no traducía los poemas con su voz, porque su voz poética es muy diferente a la mía, ¿no? Sino que se travestía, entre comillas, y se convertía en un joven poeta de Brooklyn. Entonces utilizaba ese lenguaje que podía utilizar un joven poeta que vive en Brooklyn para traducir mis poemas. Entonces, si uno ve su poesía y ve mis traducciones o los poemas que ella traduce, pues uno verá que son muy, muy diferentes, muy diferentes. Entonces, lo que ella ha hecho ha sido pues reescribir, ¿no? los poemas y reescribir los poemas en inglés. Sí, sí. Y, por ejemplo, bueno, existen otras traducciones también de esta misma obra al inglés que eran anteriores. Sí. Y ¿notaste tú alguna, no sé, alguna diferencia o no me refiero tanto, no quiero decir ni que fuera mejor ni peor, pero realmente notaste que podías identificar que se trataba de una poeta o que era otro punto de vista en comparación con otras traducciones que se podían haber hecho? Sí, sí, se nota mucho. La mano de Elizabeth es una poeta excelente, muy reconocida en Estados Unidos y se nota su mano mucho, ¿no? Sobre todo en el ritmo, porque la poesía necesita de ritmo, necesita de poesía. Un poema tiene que sonar bien también. Ella es muy obsesiva en eso porque lee los poemas en voz alta, ve si funcionan en voz alta y bueno, yo creo que es fiel al texto, pero yo creo que es más fiel a que el poema funcione o la traducción funcione como poema autónomo, ¿no? Que no se note que es una traducción. Y yo creo que por eso le dieron el premio, ¿no? Bueno, queda finalista como mejor libro traducido, sí. Bueno, claro, es que en cuanto a la traducción de poesía, nosotros en esta facultad no vemos mucha, lamentablemente, sí. O no la estudiamos tanto como nos gustaría a algunos. Y yo tengo un compañero que incluso ya dice que la traducción literaria, que él no se siente, que él no es nadie para traducir la forma de pensar o la obra de otra persona, que le parece algo extremadamente subjetivo. Entonces, claro, yo, evidentemente, la poesía todavía va más allá, ¿no? Es aún más subjetiva, aún más. La lengua ya no es un código, la lengua puede ser un parte del contenido, digamos. Sí, sí. ¿Crees que la traducción de poesía es, bueno, para nosotros nos parece muchas veces una labor titánica? ¿Tú crees que es factible o que realmente es? Yo creo que tú lo has definido muy bien cuando hablabas de la traducción de Elizabeth MacLean, que decías que simplemente que pasaba, o sea, traducía tu poesía como si la escribiera un poeta de Brooklyn. Sí. Entonces, ¿qué opinas de la traducción de poesía? Quiero decir, ¿realmente es una labor titánica, pero factible? ¿Se puede hacer? O sí, se puede hacer, cómo no. Sí. Sí se puede hacer y se hace de manera excelente. Hay traductores de poesía que son excelentes, ¿no? En todos los países, además, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor titánica, o, no sé, bueno. Incluso puede ser una labor muy, bueno, muy bonita y agradable, ¿no? Gratificante, sí. Eso, gratificante. Y bueno, yo traduzco, las cosas que he traducido, que han sido pues un poco pues para mí, ¿no? Para mí mismo, ¿no? Para ser publicadas, aunque luego se han publicado, pero yo lo que he visto en poesía es que cuando la gente traduce poesía, muchas veces es demasiado fiel al texto y digamos que no desenreda el texto. No sé cómo decirlo, ¿no? Yo creo que uno debe desenredar el texto para traducirlo y luego volver a enredarlo, ¿no? Volver a atarlo. Es como unos zapatos. Uno tiene que liberar esos zapatos y luego volver a atarlos, ¿no? En otra pierna. Entonces, ¿crees la esencia del poema? ¿Que es eso lo que hay que alcanzar, más o menos? La esencia, el sentido. Yo creo que el sentido del poema, porque hay muchas traducciones de poesía que luego no se entienden. Dices, uff, ¿qué es esto? No se entienden o no llegan. Entonces, el traductor debería de un poco de aclarar, ¿no? Su propia traducción, porque en el original, en la lengua original llega. Entonces la traducción también debe de llegar al lector. No, no quiero decir que con esto se entienda todo, porque en poesía no se entiende todo. No está escrito para entenderla, ¿no? Igual son imágenes o igual son sensaciones. No es una narración o no es un pensamiento claro, ¿no? Entonces, pero aunque eso sea así, un poema traducido debe de funcionar autónomamente, ¿no? Y yo he visto muchos poemas traducidos que uno los lee y no funcionan como poemas, no funcionan. Se nota que están traducidos. Y se nota que están traducidos un poco superficialmente, ¿no? Sin entrar en el poema. Porque uno, para traducir el poema, debe entender el poema, debe interiorizar el poema y luego volver a sacarlo desde su interior. Bueno, no sé si has sido capaz de leer algunas de las traducciones, digo, porque tampoco sé cuántas lenguas hablas y tal. Pero hablo. Es que sabemos que te han traducido a varias y nada, teníamos la curiosidad de preguntarte si una vez traducido, si te has leído y te has visto reflejado de un modo u otro. No, bueno, yo solo puedo leer en castellano, en catalán, en gallego, en inglés, incluso si me esfuerzas en francés, bueno, italiano. Pero en español ya es. Luego hay otras lenguas que no totalmente no controlo, como el japonés, ¿no? O el alemán, ¿no? Entonces, uno se debe de fiar de la traducción. No sé, yo no creo en estos escritores que se meten demasiado tampoco en la traducción. Yo, aunque controle el otro idioma, por ejemplo el castellano, no me meto mucho en la labor del traductor. No me gusta. Yo, no sé, yo, utilizando un símil, si me dejáis, deportivo, yo soy un poco como del bosque, ¿no? Que deja un poco que jueguen los jugadores. Y a mí me gusta también que jueguen los traductores. Para mí es un trabajo al que le tengo mucho respeto y me gusta que el traductor haga su trabajo tranquilamente, tranquilamente. Si luego él me pregunta, perfecto, ¿no? Si tiene alguna duda o, bueno, yo le puedo ayudar, pues este texto está extraído de, este, de, bueno, de esta fuente, entonces yo le puedo llevar a la fuente original todo esto, pero son pequeñas ayudas, pequeñas ayudas. Y en Japón, pues yo me fié de la traductora completamente y luego vi que estaba muy bien traducido, porque en todas las críticas aparecía que estaba muy bien traducido. Entonces, bueno, uno, el autor yo creo que se debe ceñir a lo suyo, que es escribir, y no meterse tanto en el trabajo de los demás. Bueno, de todos modos, y hablando del japonés, sí. Bueno, no lo has mencionado exactamente, pero quedó entre las tres mejores obras traducidas al idioma nipón. Sí. ¿Crees que hay algunas lenguas que pueden aportar un valor añadido a la traducción? Mm. Como es este caso, a lo mejor. Vamos, si crees que una lengua puede favorecer o perjudicar a una obra en sí misma. ¿Por ser lengua? Yo creo sí. que no. ¿No? Yo creo que no. No. Yo creo que todas las lenguas son iguales. Son iguales, sí. Aunque no sé, es especial la traducción al japonés por la distancia que hay, ¿no? entre las dos lenguas y la, sobre todo las dos culturas, ¿no? Pero luego hay anécdotas muy bonitas porque, por ejemplo, el poema El río, y ya entro en temas de traducción, era imposible, la última palabra del poema es sain en euskera. Sain quiere decir esperando. Entonces, era imposible que esa palabra fuese la última en cualquier otra traducción. Uh-huh. En castellano es imposible, porque queda fatal. Esperando. Esperando. No, quedaba. En castellano es esperando que otra mano la acaricie, ¿no? Las raíces del árbol parecen la mujer. Las raíces del árbol parecen la mano de una mujer mayor que espera que otra mano la acaricie. Entonces, en la traducción en castellano aparece acaricie, que también está bien, ¿no? No tiene la misma fuerza que esperar, el verbo esperar, pero es bonito también. Y en francés no se podía, en inglés no se podía, en catalán no se podía, pero en japonés sí. Sí. Y en japonés, como el orden de las palabras es el mismo que en vasco, uh-huh. pusieron sain, que no sé cómo es en japonés, como última palabra, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que entre las traducciones, ¿no? Que hay cosas que pasan también, ¿no? Cosas bonitas, que uno puede pensar que hay una gran distancia entre el euskera y el japonés, pero luego no es así. Hombre, yo, claro, es que a mí me llamó la atención que fuera una de las, claro, por la distancia entre las dos culturas precisamente, sí. Pero sí que he de reconocer que en el poemario yo noto, por ejemplo, en algunos poemas, no en todos, sí que es verdad que algunos son un poco más urbanos, pero yo noto sí. muchos elementos naturales, sí. mucho naturaleza y a mí eso me dio que pensar, desde mi total ignorancia, que me recordó un poco a la cultura japonesa con el sí. respeto hacia la naturaleza sí, y esa sí. armonía. Sí. Entonces, claro, pues sí, te queríamos preguntar un poco eso, si, pero bueno, claro, es un tema complicado. No, en eso sí tenemos que ver. Yo vivo en un medio muy natural, aunque viva cerca de Bilbao. Pero vivo en un pequeño pueblo rodeado de montañas, cerca del mar, y el entorno natural está muy presente en mi vida, y siempre lo ha estado, ¿no? Además, filosóficamente, yo, bueno, quiero reivindicar eso también, ¿no? La naturaleza o el contacto con la naturaleza. Entonces, introduzco muchos, muchos elementos naturales en mi poesía. Me gusta hacerlo. Bueno, ellos también lo hacen. Ellos también son los más modernos del mundo, los más digitales, tecnológicos, etc. Pero luego tienen o pretenden tener, como nosotros, pues, mucha relación con la naturaleza. Yo creo que otro elemento que yo creo que me une a Japón es también la simplicidad, ¿no? O la sencillez, mejor dicho, de la poesía. La mía es una poesía muy sencilla, muy clara, que ellos también bueno, valoran, ¿no? Esta línea clara, no escribir de una manera demasiado adornada, ¿no? O barroca, eso también lo valoran muy bien. Bueno, volviendo un poco al tema de la legitimidad del traductor o hasta sí. La libertad, ¿no?, a la hora de traducir. Recientemente tuvimos una conferencia aquí de David Johnstone, que es un traductor británico de teatro, y él nos hablaba de su traducción de Luces de Bohemia y decía que había cambiado el Madrid de los años de 1920 y había situado la obra para el público británico en Dublín de 1915. Entonces, claro... El otro día estuvimos hablando un poco con una profesora y nos decía, vosotros que sois de cuarto podéis entender un poco mejor esta libertad, ¿no? Sí. O que se tome esta licencia. Pero claro, a menudo yo creo que los alumnos de primero quedan un poco alucinados como diciendo, pero ¿cómo se puede hacer eso? Entonces yo te quería preguntar como escritor, ¿cómo lo ves? ¿Si lo consideras lícito o esa flexibilidad? Sí, yo lo veo lícito. Lo que pasa es que son versiones al final, claro, ¿no? Sí. Son versiones. Eso se hace mucho en ópera también, que en escenografía, ¿no? Que de repente yo vi una obra de Julio César de Händel y estaba situado en los años 20 también en Egipto. Y decías, ¿pero qué es esto? ¿No? Entonces la escenografía no era la de Julio César, la época romana, todo esto, sino que era del siglo XX, en los años 20 del siglo XX, ¿no? Bueno, son traslaciones, ¿no? Son interpretaciones que se hacen del texto. No sé, yo soy muy abierto, yo no soy nada ortodoxo en ninguna cosa. Y yo lo vería bien, sí. Aunque lo importante es que el alma del texto pues prevalezca, ¿no? Y el espíritu del texto esté ahí y se entienda. Hombre, yo creo que gana en comprensión, en que llega mejor al espectador, pero pierde también en otros sentidos, ¿no? Porque, bueno, pierde que no se sitúa en España, los personajes, bueno, ¿no? Eran españoles, por lo que dijo. O sea, sí. Una mezcla incluso eran españoles, más rara. Sí. Eran españoles en Dublín. Sí. Ah, bueno, vale. Entonces, bueno, no sé. Pero esa apropiación que se hace el traductor de la obra, eso me parece muy bien. Sí, eso me parece muy bien. Yo... Sí, porque yo escribo para eso, para que el lector se apropie de mi obra. Yo no soy dueño de mi obra cuando ya se publica. No. Además, quiero que viva y que cambie y que todo. Que, bueno. A mí, personalmente, me está gustando mucho lo que estás diciendo porque nos está legitimando mucho, ¿no?, a la hora de traducir. Sí. Y vale. En esa misma línea... Si no me equivoco, la traducción al francés del poemario de Evitarte en el Duscutic se adaptó con... O sea, la adaptaste con Mouget y lo recitabais con música y... Sí, esa fue una experiencia muy bonita porque sí, hicimos un recital con actores y músicos y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Ellos hacían... leían los textos, no... Era una lectura dramatizada, más no actuaban, sino que leían los textos dramatizándolos. Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora para mí. No, además, sí, era... lo hacían en francés, claro, ¿no? y le daban otro tono a todo, sí. Bueno, a mí me gustaría cambiar un poco de tercio y preguntarte por la euskera como tal. Sí. Porque No sé, ya sabemos que no sueles autotraducirte y que No. prefieres siempre escribir en euskera. ¿Es para ti una reivindicación lingüística, que ya no digo nada más, trabajar mayoritariamente, por no decir todo, en tu lengua materna? Preservar esa cultura, esa lengua tan bonita. Vamos, ayer, mientras te escuchábamos Sí. recitar, a mí me encanta, soy de La Rioja y bueno, os conozco mucho Sí. la lengua y todo, y sí. Sí, uno en llegó hasta La Rioja en un momento, se hablaba Sí, en La Rioja también. también Bueno, pues sí, yo creo que es un reflejo del momento que estamos viviendo también, ¿no? Yo creo que ahora mismo los autores como yo, Arcaiz Cano, no nos traducimos, nos traducen las obras. Quiero decir, la generación más joven, no la más joven de la literatura vasca, porque hay más jóvenes, pero es la generación que ahora está saliendo fuera, pues no nos autotraducimos. No sé. A mí me respeto las dos opciones, pero yo lo que veo es que, bueno, que ese trabajo es de los traductores, no sé. A mí me interesa crear. Me interesa crear en mi lengua. Luego escribo cosas, pues artículos en castellano. Escribo muchas cosas en castellano directamente. Pero creo en euskera o creo en castellano. Mayormente en euskera. Pero luego el hecho de autotraducirme me parece que no sé, no es mi ámbito. No me siento cómodo. No creo que aprenda nada, ¿no? Y sí aprendo traduciendo las obras de otros autores al euskera, eso sí, aprendo muchísimo. Pero traduciendo a mí mismo, no sé, yo no lo veo. Además, sí, mi lengua literaria es solamente el euskera, sí. Aunque haga colaboraciones en prensa, en castellano, pero sí. Es una reivindicación, no sé. Yo creo que es algo más natural que eso. Ya es un reflejo de los tiempos en que vivimos, ¿no? Tal vez las generaciones anteriores tuvieron un poco Que reivindicar. que reivindicar bueno, ¿no? Y que asentar las bases para que luego, pues, saliésemos nosotros, ¿no? Ayer estaba hablando con el profesor Jamrina y él decía que la generación del 27, que es, digamos, la generación con más encanto, ¿no? Exterior de la literatura española, no existiría si no hubiesen existido la generación del 98 y la del 14, ¿no? Entonces, claro, generación 98, generación del 14, generación del 27. Pues en euskera también está pasando algo parecido, ¿no? Nosotros no hubiésemos salido si antes no hubiese habido otros escritores que han trabajado, ¿no? Que han ido abriendo caminos. Y nosotros, pues nada, hemos pues, fortalecido ese camino o hemos buscado otras maneras de expresarnos. Bueno, creo que lamentablemente lo vamos a tener que dejar aquí. A mí me gustaría cerrar la entrevista con una frase que dijiste ayer, que es que cuando traduces de otras lenguas al euskera, cuando traduces poesía al euskera, aprendes a escribir poesía en euskera. Entonces, eso que lo diga un autor, pues para nosotros, como ya he dicho antes, nos sentimos mucho más legitimados y eso. Y bueno, pues muchas gracias por venir a hablar con nosotros un ratito. Mi esker, gracias Ana también. La entrevista estará colgada en el blog de Donde Lenguas, que es dondelenguas.blogspot.com. Y hasta otra. Mi esker, Kirmen. Bueno, ha sido un placer y nada, animaros con el tema de la traducción, porque yo lo que leo, la mayoría de los libros que leo son traducciones. Entonces, fijaros qué importante es vuestro oficio. Gracias. Gracias. Agur. Agur. Luego.